Estás escuchando Rock and Pop. Volvemos con Club Atlético Buenas Personas acá en la Rock and Pop 93.3. Pueden también entrar a la página www.rockandpopcucuy.com. Van a poder escucharnos en vivo y vernos. Me parece que se puede ver. Hay que hacer el intento y se puede. Sí, bueno, sí, me alegro mucho. Y si no, entran a la Play Store y se bajan la aplicación de Rock and Pop Jujuy, tiene que decir, porque si no se van a bajar la de Buenos Aires. Van a poder escuchar y ver, si tienen suerte, lo que está pasando ahora mismo en el estudio. Estamos con los chicos de Fábulas. Esta es nuestra primera banda que viene con instrumentos en vivo, así que son la del rigor. Bravo, si bravo, sale bien, bravo, bravo, bravo, bravo. Si sale bien, van a venir otra vez. Y otra. Sí, señor, así vámonos que, Fábulas, carajo. Vámonos Fábulas, sí, sí, sí. Una, vamos a escuchar un par de canciones y después vamos a estar hablando con los chicos. Entren a www.rockandpopjujuy.com o sintonicen la 93.3 si andan por alrededores. Pueden mandar mensajes y WhatsApp al 388-570-7270. Sin más, vamos a escuchar a los chicos de Fábulas, que ya después de unos arreglos técnicos estamos. Sí, señor. Entonces, vamos a ver qué pasa. A ver. Listo. A bordo de un barco hecho de papel. Papel que tan seguro, seguro estaré. Lluvias y sol, arcoíris potencial, siempre me da esperanza, siempre se arruinará el tiempo. El viento decidirá. Arruinar mi paisaje, dejen ver la luz, dejen de mostrarme dónde está ella, yo la encontraré, dejen ver la luz. La niebla en el mar nunca deja ver. Si hoy me lo permite, no naufragaré. Que tan profundo, profundo estaré. La lluvia renueva lo que serás. Más grande la tormenta, más recordarás el arco iris. Arco iris y el huracán. Pájaro sereno, arruinan mi paisaje. Dejen ver la luz, dejen de mostrarme. Yo la encontraré, dejen ver la luz, dejen de cuidarme. Va. Bravo, no, bravo, bravo. Ahora sí. Bravo, aplauso acá, estamos atrás del estudio, muy bien los chicos. ¿Y quieren que escuchemos unita más? Se está escuchando muy bien, ¿eh? Se está escuchando muy bien. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Valió la pena ese arreglito ahí en la previa. Vamos. Vamos con Olvidar. chica pa' ver lo que no debe suceder. Salga mi chica pa' ver lo que no debe suceder. Todo el pasado ya fue, anímate a querer. Todo el pasado ya fue, no vivas en el ayer. No llores, no llores por él. No le des el gusto, por favor. No llores, no llores por él. No le des el gusto, por favor. Salga mi chica pa' ver lo que no debe suceder. Salga mi chica pa' ver lo que no debe suceder. Todo el día rogándole a ese tipo, no le da bola a quien te está cantando. Todo el día llorándole a ese tipo, no te das cuenta que te estoy mirando. No llores, no llores por él. No le des el gusto, por favor. No llores, no llores por él. No le des el gusto, por favor. Venga mi chica a bailar, serás feliz a mi lado. Venga mi chica a bailar, serás feliz a mi lado. Yo lo sé, así es, yo lo sé. Ahí arrancábamos con Fábulas. Chicos, buenas noches. Horacio, buenas noches. ¿Querés presentar a la banda que te acompaña hoy? Hola, buenas noches a todos. Yo soy Horacio Padilla, acá acompañado con a mi derecha en teclados, José Pereira, y a mi izquierda Ezequiel Cachi en guitarra eléctrica. Me gusta cómo José entra en trance cuando canta. Él se transforma en otro. Sí. Acá está calladito, pero tocando otro pie. Bien, me encanta. Para la gente que nos está escuchando a través de la 93.3 o www.rockandpopjujuy.com, si querés hacer un breve repaso por cómo se forma la banda. Dale, bueno, la banda, este proyecto ya tiene casi 3 años, que empezó cuando yo me inscribí en el Encontronazo como solista, en la 6ª edición, y pude ganarlo ese año y grabar los primeros temas. Que luego, bueno, a partir de ese proyecto la banda se llamó Fábulas, era Horacio Padilla y Fábulas, como la banda que me acompañó, que en ese año se había integrado Alejandro Gómez, que hoy actualmente bajista de la banda. Pasado un tiempo, bueno, conocí a Ezequiel, le gustó nuestra música, y se copó y sacó los temas, y de ahí, como mi mano derecha, y la venimos peleando ya hace un año entero, y hace poco, bueno, nos metimos en el Encontronazo, en el 7º, y ganamos ahí como banda. ¿Cuántas canciones se editó en el disco? Porque no solamente están ustedes, sino hay otros cantautores y otras bandas, ¿no? En cada Encontronazo se editan 17 canciones, más o menos. Sí, 17. Y bueno, dependiendo de qué puesto sacaste, 3 o 4, va variando. En el 6º Encontronazo yo grabé 4, y en el 7º, que ganamos como Fábulas, grabé 3. Así que estamos 7 temas grabados en estudio, tenemos y a full. ¿Y hay planes de poder hacer un disco de fábulas? Sí, es un sueño, creo que todos queremos hacer otros discos, otros temas, ¿viste? Nos copa hacerlo, Control Nacional nos dio esa experiencia y de ahí sonaron, ¿viste? Nos copa, ahora queremos hacerlo siempre. Pero me imagino que debe ser se debe aprovechar mucho el hecho de entrar a un estudio y poder grabar de manera profesional, si se quiere, las canciones que uno va armando. Y sí, se crece, se aprende ahí a los golpes, con la responsabilidad, ¿viste? Empezás a ajustar las cosas que estaban desajustadas, te pones en el papel y cuando escuchás cómo suena, decís, la pucha, valió la pena hacer todo este esfuerzo, encerrarse, ensayar toda la semana, no sé. Y bueno, Encontronazo te da eso, digamos, el profesionalizarte. Claro. ¿Y dónde pueden conseguir los discos? Y los discos los seguimos vendiendo en nosotros. ¿Se comunican ahí con ustedes a través de Facebook? Sí, por redes sociales, también dejamos alguna en el café del Teatro de Perico. Bueno, mi Facebook, Horacio Padilla. Los chicos de Perico, por eso, de Perico. Somos de Perico, para el que no lo sabían. Perico para el mundo. Vino y Perico. Sí, también hay algo muy... el otro día vinieron los chicos de 12 pesitos y también charlábamos esto de lo que está haciendo el sello Triple R acá, bueno, en todo el país, ¿no? Porque es un sello que busca gente y músicos de todo el país y que recientemente incorporó, no sé cómo llamarlo, a bandas de Jujuy, entre ellos ustedes. ¿Cómo se dio esa posibilidad? Y fue una linda casualidad. Un amigo, Nicolás Cristóbal Lucas, le comentó a Bernardo de nuestras canciones. Entonces Bernardo nos habló a la página de Fábulas y dijo que quería escucharnos. Le pasamos el material con toda la ilusión y al final les gustó, le cabió la onda y dijo, bueno, están dentro, mándenme el material. Y ahora, bueno, estamos en Spotify y en un sello discográfico. De una. ¿Y hay planes con Triple R, digamos, en un futuro de tocar en algún lado o de comenzar por ahí a armar un disco? Sí, estamos ahora en este mes, estamos ya organizando la presentación como oficial de la banda en Salta y Salta mandará unas bandas acá. Claro, y haremos un intercambio. Claro, buen laburo que está haciendo Bernardo, ¿no? Porque va como haciendo, recogiendo bandas de corte indie, si se quiere, o en este caso variado, ¿no? Acá en Jujuy, 12 pesitos, La Gran Tortuga, y ustedes. Claro, sí, con algún toque particular, cada una seguro, y lo hace así de manera federal, está desde Jujuy a Tierra del Fuego, hay bandas que están sonando en Triple R y bueno, me pareció genial la propuesta y para nosotros es un privilegio y estamos re chochos. Claro. Ahora, además de poder escucharlos por YouTube, también en Spotify van a poder escuchar las canciones. Claro, ahí como dato están los dos temas que hasta ahora no compartimos. Un tema de Ezequiel que se llama Estoy Aquí y Anima la Tierra, que es otro tema que no está en YouTube, que lo dejamos en secreto. ¿Hay que tener cuenta premium para escuchar a Fábulas en Spotify o no? Y sí, más o menos. Nada, todo gratis. ¿Alguna presentación próxima, además de esta que comentabas, que se está armando en Salta? Y por el momento eso. Dos fines de semana más haremos algo en el teatro. Tenemos que hacer algo ahí. Lo venimos suspendiendo hace allá bastante. En Perico. En Perico, porque tenemos que sonar en nuestra ciudad. Claro. Y de ahí, bueno, ya planeando para acá. Pero por el momento, en Spotify nos encontrarán seguro. Justo que están hablando de eso, les quería preguntar, ¿qué onda hacer música, no, en Perico? ¿Qué onda hacer lo que hacen ustedes? ¿Le está gustando a los periqueños, las periqueñas, los Fábulas? ¿O cómo andan allá de local? Y, digamos, apreciación mía, así, desde afuera. Hay por redes sociales, nos han dado buenos elogios, que se están escuchando. Las radios de Perico, hoy cruceado a un sonidista de ahí y me dijo que está poniendo los temas, que están buenísimos, que nos ve en Facebook. Y bueno, las radios te apoyan y creo que eso es lo más fuerte que tenemos ahí. Por el momento se ha tocado poco porque, bueno, no hemos podido entrar mucho a cultura, pero ya tocamos en un festival ahí y vimos la aceptación de la gente para público en un festival de folclore y cumbia, ¿viste? Nosotros ahí metidos como única banda de rock. Y gustamos, así que nosotros nos vamos contentos y esperamos seguir calando en esos espacios para ganarnos nuestro lugar, ¿viste? Obvio, sí. Me gustan los coritos que usan, cómo usan esos coritos. Que hable, bueno. Que hable José. Ah, sí, lindo. José, acércate. La incorporación nueva. Acércate bien el micro. La adquisición de la banda. Bueno, me presento, soy José. Y con la banda Fábulas entré hace 2 meses. O sea que... re poco. Soy nuevo con ellos. Y experiencias con ellos estoy teniendo buenas experiencias. Estoy creciendo como músico, como persona también. Yes. Porque con ellos... Bien ahí. Porque antes yo era encerrarme en mi cuarto y tocar. Pero cuando voy a una banda es un mundo diferente donde tengo que compartir, tengo que hablar, donde tengo que dialogar, tengo que intercambiar ideas. Y eso es algo que te ayuda a crecer como músico y te ayuda a expresar tu música. Algunos dirían... Te lo debo porque no estoy en el tema, Tino. Vos se ves que sí estás en el tema, porque... Sí. Está bueno eso que mencionás de decir, bueno, estar en una banda no es solamente sonar bien, sino vibrar en conjunto, ¿no? Porque se lo ve acá los tres que bien, que tienen más allá de un entendimiento más musical. Es tener una conexión entre los eso, tres. Eso, muy lindo, buenísimo, chicos. Lo importante buenísimo. Es que nos gusta, entonces por eso sale. De una, y se nota, che. Bueno, agradecemos mucho que hayan podido venir esta noche, como decíamos antes, ¿no? En la presentación es... La primera vez que el programa tiene un mes de vida recién, pero es la primera vez que viene una banda, así como ustedes, a enchufar cosas, los que no conocemos mucho se el nota, sonido, dice. Los que no conocemos mucho el sonido, no habrán visto que nos cuesta un montón entender esto, pero la verdad que estamos muy agradecidos. Nosotros también, no te preocupes. Estamos muy agradecidos que hayan podido venir y ya pasada la prueba de fuego, el programa está más que abierto para lo que quieran, para lo que necesiten. Mamarracho. Cuenten con nosotros. ¡Mamarracho! Porque sí. Sí, bueno. muy agradecido por el espacio de esta radio. No, me ha recibido bien la primera vez que vine. Y bueno, he conocido buena gente aquí. Gente de la radio me copa conocer. Son muy buena gente. Hoy por hoy soy amigo de varios, así que espero te seguir ganando amigos. Bueno, considérense amigos del Club Atlético Buenas Personas, entonces. O sea, considérense socios del Club Atlético, del club. Ah, así que socios, claro. Sí, por supuesto. Sí, yo también quiero criticar algunas películas. Sí, puedes? Bueno, acá, sí, si querés chavos pegar... saben que yo soy muy hincha, boludo. Si querés pegar alguna, este es tu momento. No. La dijimos después. Tiene que pensar, claro. Bueno. Me la recontra succionan. Bueno, obvio, ¿no? Gracias nuevamente. Pueden entonces buscar las canciones de Fábulas por YouTube. Por Spotify y se comunican con alguno de ustedes y pueden adquirir el disco. Sí, me hace una ayuda, una gran salud. Bien, porque vamos. Grabar un disco cuesta plata. Sí, moverse cuesta, aunque los bares no lo sepan, cuesta moverse. Así es, así que bueno, muchas denuncia gracias. Denuncia en vivo, papá. Denuncia, grabá, Carly. ¿Hace falta escrachar a alguien? No. Ah, bueno. Todo bien. Ya son las pasadas las 11, así que se puede todo. Sí, pasa la rock and pop. Obvio, además imagínate, después te cae uno así. No me podés decir las barbaridades que me decís, nunca me valorás nada, nunca valorás mi esfuerzo. No, si acá están en todo lo vago. Che, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar unos temitas. Vamos a escuchar dos canciones más. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Va a sonar Tipoy me gusta mucho. No sé si sonará, pero quiero decir lo que me gusta mucho. Me ha pedido el público. Bien, yeah. Bien ahí. Para Javi. A ver, aguantame, ojalá que suene esta vuelta. A ver la voz. Te corto el micro, Javi. A ver ese tecladito. ¿Cómo la ven? ¿Bien? ¿Esa guitarra se le puede bajar un poquito? Bajemos la guitarra. Esto es en vivo por Rock and Pop. Jujuy. ¿Vos? Listo. Sí, de 10. Bueno, buenísimo. Sí. Bueno. Vamos que sale. Presentamos el tema del videoclip. Tipoy. Thank you. Fábulas, carajo. Che, qué lindo que suena, chango. Bien ahí, bien gracias, ahí. Loco, gracias. Bien los asistentes. Che, saben que se está escuchando bastante bien, según parece. Sí. Estamos grabando esto, ¿no? Así que después Obvio. Vamos a pasarle la grabación. De una. Y también nos están escuchando y nos están viendo por www.rockandpopcucuy.com. Así que espero que nos estén viendo. Nosotros sí, no chequeamos eso, parece pero que sí, parece que sí. Parece que sí. Nos están viendo, saludos. Y nos están escuchando. Así que. Y si al WhatsApp, ¿no? 388-570-7270. También para mandar saludos acá a los muchachos. ¿Tienen fan club? Debe ser ya a esta altura. Y sí, tenemos algunos amigos. Mari. Hola. Kame. Ahí saludo a Mari. Nati, está ahí atrás, también fan. Tengo que saludar a Araceli Suárez, que si no se va a enojar conmigo, porque me pidió, mandame saludos, te mato, más o menos. Hay un lindo público, es cálido hoy acá, ¿no? Es cálido. En el estudio, lindo. Está caliente, ¿sí? Es caluroso. Sí. Qué lindo, bueno. Rodeado de gente, qué bueno. Sí. Todo amigo. Nuevamente agradecemos, ¿no?, la presencia de los chicos de Fábulas. Lo pueden escuchar, repetimos de vuelta, Spotify, YouTube, o comprar el disco, que viene bastante bien para darle una mano en lo económico, porque sale mucha plata todo hoy. Sí, así bastante. Que, 50 bueno, pesos. Nada. Hemos logrado cosas de a poco, pero bueno. Bien, cuesta. Bueno, ¿hacemos una más? Bueno, como usted mande. Vamos. ¿O quieren que refresquemos un poco la garganta? Acá pide una canción, Maris, no sé si la harán. A ver, ¿más allá o estoy aquí? Una de las dos. Bien. Refléscale el agüita, Pablito. Dale, bueno, vamos contando novedades, no, si quieren. Vasito de agua. Vamos contando novedades ya, siendo bien, tiempo. Bien, esto es radio, es en vivo. Bueno, próximamente estrenaremos otro videoclip. Ya sabrán de qué tema. Ya tienen dos videoclips. Sí, uno que grabé como solista, de Olvidar, el reggae, que fue el segundo tema, y Tipoy, que fue el reciente. ¿Dónde lo filmaron eso? Tipoy, en Las Pircas. En el Carmen. Está bueno el video. En el monte. Sí. Playamos tribu, animales, cosas así. ¿Y qué canción piensan hacer el otro clip? ¿Lo digo? Como quieran. Estoy harto. Un funky hicimos. Temazo. Claro, para romper la tranquilidad de tipo, vamos con el tema mal palo. Bien, está bueno. Bueno, estamos refrescando acá. Nos pueden mandar mensajes al 388-570-7270. O escucharnos a través de la 93.3 o entrando a www.rockandpopcujuy. Ahí está. Rock and Pop Jujuy. Se pueden bajar la aplicación de la radio Rock and Pop Jujuy. Tiene que decir, porque si no se bajan la de Buenos Aires y no van a escuchar nada. No, o también pueden entrar a Rock and Pop Jujuy en la página de Facebook, o sea, Buenas Personas, que la página nuestra del programa en Facebook. Cuando quieran, muchachos, ¿no? No sé si ya... ¿Ya están? ¿Querés que repasemos una los vez? Pájaros, pide acá. Los pájaros, está bueno. Ya dijimos, estoy aquí. Ya está. Listo. Sí, dejen de romper la mano. Comprate el CD, Mari. Se ponía en ortigo la pija. Vamos, un tema de Ezequiel Cachi, el violero. Se llama Estoy Aquí. He dicho, caso cerrado. 1, 2, 3, va. He venido a decirte que aún estoy aquí, como el universo que no tiene fin. Toco a tu puerta y no quieres salir. No te das cuenta que me hace sufrir. Pero aunque tú no me veas, te esperaré en la vereda, ansiando ver tu rostro. Tus labios y sentir tu respiración, respirar de tu aliento y volar juntos hacia el sol, pasear bajo la lluvia, borrando todo el letra, la escribiste vos. ¿Se entiende, no? De lo que hablas, la letra. Se entiende, ¿no? Bastante bien de lo que habla la letra. Estuve ocupado en otras cosas, disculpa. Te vi agitando. Sí, obvio. Bien. Muy buena, Chango. Muy buena. Esta es la canción que se puede escuchar en Spotify, que, de la que hablabas hace rato. Sí, tenemos, bueno, un gran invitado para este tema, Juanjo Rojas de Los Tripulantes. Así que él puso su vozarrón al tema. Ah, mirá. Y suena del palo. Ya la vamos a buscar ahí en Spotify. ¿Vos tenés cuenta en Spotify, Carly? Es una burra, se cae y come pasto. No. Bueno. El público pide si se puede hacer una más. No sé cómo sí, están ustedes. Cuando quieran. Ya que hacen esos viajes internacionales de Perico a San Salvador. Compre, claro. compre. Compre, claro, haga una. Vamos, vamos, buenísima. Dale. Mamarracho. Pájaros. Va, el primer temita que pude hacer con mi primera bandita, Los Pájaros y lo reversionamos con Fauna. Val. Cuando den la orden. Cuando quieran, muchachos. Listo. Los pájaros perdieron sus plumas, ahora andan a pie, encerrados en pequeñas jaulas del que dirán. Ya no quieren cantar. Mirta, este programa trae suerte, así que ya cuando toquen en otros en estadios vamos a tener pase gratis. Obvio. VIP. Felicidades. Agradecemos nuevamente que hayan podido venir. Vamos a una pausa ahora y se vienen los lentos en el club, así que si se quieren quedar mientras desarmamos todo, podemos bailar si quieren. No sé si cómo están con el baile. Bien, bueno. Sí. Hacemos una rima de bochín y esas cosas. ¡Mamarracho! ¿Te parece? Ya que hablamos de Independiente. Bien. Ahí venimos entonces con Club Atlético Buenas Personas. Desde la Rock and Pop. Jujuy. Estás escuchando Rock and Pop.